Buenos días, mi nombre es Keira Cárdenas y hoy en Palomitas Perforadas, nuestra sección de podcast dentro de nuestro grupo Tímpanos Perforados, hablaremos sobre la película Tenet, dirigida por Christopher Nolan, película que tiene como protagonista un agente que evita la Tercera Guerra Mundial y contiene una banda sonora especial. Para ello contaremos con la participación de María Carrillo, Roberto Anselmo, Unai Zama Joa y Bruno Caballero. Ahora va a hablar María sobre Ludwig Göransson. Sí, Ludwig Göransson es un compositor, productor y arreglista sueco y que desde su trabajo en Black Panther por la creación de un Grammy se ha convertido en uno de los compositores de cine de nuestro tiempo, uno de los más importantes. A lo mejor no os suena su nombre, pero la música de The Mandalorian, Sinners u Oppenheimer seguro que la reconocéis. La banda sonora de Tenet, de la que vamos a hablar hoy, fue una colaboración entre personas muy talentosas dentro de la industria, como Wanda Girl, que ayudó a Göransson en el tema principal, The Plan, que es el que estamos escuchando de fondo ahora mismo. Chris Fogel, ingeniero de sonido estadounidense, fue el encargado de la grabación y la mezcla. Mike Dean fue el encargado de la masterización. Y además muchos músicos de estudio grabaron sus partes por separado y luego Göransson las juntó todas en su estudio en casa porque estábamos en pandemia, estábamos confinados todos. Un dato curioso que he encontrado investigando un poco más a fondo es que Göransson utilizó una guitarra de 8 cuerdas para crear sonidos distorsionados y pesados que caracterizan mucho a la película. Así que lo dicho, trabajaron muchas personas en el apartado de la banda sonora y es importante tener en cuenta que Tenet fue la primera película de Christopher Nolan sin Hans Zimmer, desde Batman Begins, pero ya estaba trabajando Zimmer en Dune con Denis Villeneuve, así que no podía encargarse de Tenet. Personalmente me gusta mucho Zimmer, pero la verdad es que Göransson hace un increíble trabajo llegando a la calidad de la que se espera de una película de este calibre. Vale, aquí hay un poco de debate entre la gente que le gusta mucho más el antiguo productor y quería preguntaros a alguno de aquí si le gusta Ludwig Göransson. Bueno, a mí yo puedo decir que Ludwig Göransson creo que no hace un mal trabajo del todo en la película, es decir, la parte técnica sí que está, podemos decir, impecable, no hay muchos problemas y va de la mano con la película. Es decir, lo que intenta transmitir de cierto modo la película, pues la banda sonora va en conjunto. Pero sí es que decir que en mi opinión, una persona llamada Roberto, que ha visto las películas de Nolan, pues me parece que en obras como El Caballero Oscuro, Hans Zimmer hace una mejor interpretación de lo que podría ser la banda sonora de la película. Ya que si Nolan ya es muy de hacerlo todo a lo grande, muy sentimental en sus películas, Hans Zimmer ayuda a eso, lo vuelve todo más grande, lo llena de más emoción, y en esta película la banda sonora solo acompaña, no magnifica lo ya creado. Para profundizar en la banda sonora, quería preguntaros también qué opináis respecto a la narrativa. Si vosotros creéis que dificulta a entender la trama, si lo facilita, por ejemplo, si creéis que es un poco hecho a lo loco, hecho quizás pretencioso. ¿Qué creéis vosotros? A ver, yo respondiendo un poco a lo que ha dicho Roberto, a mí personalmente sí que me gusta más el enfoque que le da a Göransson, ¿no? Porque me parece que se integra completamente con la estética que quiere buscar Nolan. Al final, esta película vemos como hay objetos, ¿no? Como que vuelven al pasado, por así decirlo, como las balas que vuelven a las pistolas o los mismos diálogos de los personajes que están como invertidos, ¿no? Y me parece como un detalle como muy meticuloso, o sea, de parte de Göransson, como que la música que forma la banda sonora también haga ese efecto, ¿no? Que en vez de ir desde el principio hasta el final, hay veces que la misma música también va desde el final hasta el principio, ¿no? Y me parece como que suma muchísimo narrativamente, ¿no? De hecho, me parece muy interesante sobre todo la escena del catamarán. Le da muchísima importancia a la música, a la banda sonora en general, en comparación con las voces, que me parece que es una cosa que en general la música pasa como más desapercibido, ¿no? Y aquí como que le está dando muchísima importancia. Es verdad que igual las voces no se escuchan tanto, pero me parece que es la intención querer contar la narrativa mediante música y sonidos y no tanto mediante los diálogos. Claro, esto puede ser un poco estridente para algunas personas, ya que, como has dicho, corta a veces los diálogos. Esto puede causar algunos problemas en cuestión de entender la narrativa. Hablando sobre los objetos revertidos, me parece que la banda sonora es bastante compleja en ese sentido, ya que la narrativa cuenta pues una gente que va viajando en distintas en distintos espacio-tiempos, ¿no? Entonces yo quería también preguntaros un poco si hay alguna contradicción aquí, si opináis lo mismo que Unai, si qué creéis realmente vosotros, los demás. Pues durante la secuencia del catamarán se nota mucho que hay viento real, ¿no? Sonido directo del rodaje, y que tanto el motor como el agua pues como que invaden un poco el espacio sonoro, por lo tanto las voces no están completamente limpias y hay algunas frases que no se entienden. Es probable que se haya usado bastante sonido del directo y que se haya evitado limpiar en exceso, y sí que es verdad que genera una sensación de realismo, pero a la vez pues reduce un poco la claridad de la narración. Sí que es verdad que se entienden frases clave que dan a entender como pues cosas relacionadas con el poder, provocación y la tensión entre Sator y el protagonista, pero otras conversaciones están más difuminadas. Seguramente el director pues lo que pretendía con esta escena es pues dejar una sensación de tensión y de peligro y dejar un poco atrás la parte de la narración. En mi opinión personal, esto me saca bastante de la historia y en lugar de aumentar la inversión, pues me genera frustración porque estoy como más centrado en entender los diálogos que en sentirme inmerso en la historia. En cuanto a otros aspectos de la banda sonora que mencionas, Unai, creo que prioriza la experiencia sensorial por encima de la claridad narrativa y me parece algo excesivo. O sea, el uso constante de graves, la música intensa y la mezcla de voces que tapa los diálogos pues hace que me resulte bastante cargante en vez de inmersivo. No sé si quieres debatirle algo, Unai, no sé si quieres expresar alguna opinión personal o incluso María o Roberto si quieren aportar al tema. A ver, a mí sí que me parece que igual lo que se busca con esta banda sonora es como un público como más activo, ¿no? Como que no busca una persona que está usando el teléfono o está haciendo cualquier otra cosa mientras está viendo la película, sino que estemos completamente centrados en la película, ¿no? Y añadirle como otro valor a la banda sonora. O sea, en tu caso, por ejemplo, lo que dices es que aporta la narrativa. Sí, totalmente. Vale, ¿tú qué opinas, María? Yo sí, yo estoy de acuerdo con Unai en ese aspecto, la verdad. O sea, la primera vez que ves la película, parece que Nolan quiere que te fijes muchísimo más en la banda sonora y en la inmersión dentro de la peli que enterarte de la narrativa, porque es bastante compleja. Parece que hay que verse como dos o tres veces la película para entenderla en condiciones, pero estoy de acuerdo con Unai en eso. Añade completamente a la narrativa, es incluso más importante en algunas ocasiones. Sí, no, en algunas ocasiones sí es verdad que el uso de efectos especiales, de sonidos, de incluso la música, a mucha gente pues le gusta más por ese tema, porque se sienten como más inmersos. No sé qué opinas tú, Roberto. Pues yo creo que ese punto justo de que sea a veces más importante esa música que la narrativa, yo creo que es lo que resta a la narrativa, y no porque sea así siempre, sino por los ejemplos que hemos visto, que yo estoy de acuerdo con mi compañero Bruno, que sí que resta a la narrativa. Además, como he dicho yo al principio, es una banda sonora que me parece que en vez de ensaltar, solo acompaña, y si la película ya me parece que intenta glorificarse mucho de por sí y que no se entiende nada y que en verdad tú no conectas con nadie, si la banda sonora solo acompaña como hace en la película y no magnifica ni te ayuda más ni te llama más la atención, pues va a ser lo mismo, te va a parecer irrelevante como te parece la propia trama de la película. Claro, y justo lo que has dicho tú, Unai, de que a lo mejor Nolan busca un espectador activo, a mí es que eso me parece bastante pretencioso. O sea, yo creo que lo que se está tratando de demostrar al final es que hay una complejidad técnica muy grande y eso al final no facilita la comunicación con el espectador. Además, yo creo que llega un momento que hay todo el rato música de tensión y al final cuando estás todo el rato demostrando que algo es intenso, intenso, intenso, deja de serlo. ¿Tú quieres decir algo, Unai? No, eso ya lo que he comentado. Yo sí que creo que me parece como curioso, ¿no? Que podría ser como una nueva tendencia que se podría llevar al cine, ¿no? O sea, me parece como interesante ese punto de vista que han querido dar tanto el director como el mismo Goranson. Sí, bueno, entonces, en resumidas cuentas, aquí nos dividimos en dos grupos, en banda sonora pretenciosa y o coherente. Por lo que tengo entendido aquí a mi lado con Unai y con María, creéis que es una narrativa que lo hace muy coherente, que ayuda a entender un poco lo que vendría siendo la trama de esta película, y por lo que veo aquí a mi lado entre Bruno y Roberto, es que para vosotros la banda es pretenciosa, que quiere que ese espectador se quede mirando, que no ayuda a entender la trama. Para resumir entonces, hemos hecho un poco una recapitulación de lo que quién es Ludwig Göransson, que ya hemos dicho que es un productor que, con el que ha trabajado Christopher Nolan en esta película. Hemos hablado un poco también de los objetos revertidos, en este caso lo ha tocado Unai. Hemos hablado sobre si la banda sonora era importante para la trama, si lo hacía un poco más difícil el entender la trama. Y por lo tanto, para responder nuestra pregunta final de la de pretenciosa o coherente, realmente no podríamos responderos a esto. Por lo tanto, concluye aquí el coloquio final, hablando sobre la banda sonora de Tenet.